sea, a la enseñanza de esta noche. Vamos a estar en el capítulo 12 de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso 1 al 11. Vamos a compartir 11 versos esta noche. Como les dije, la enseñanza va a ser un poco corta en esta noche. Y primeramente vamos a orar antes de leer la palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, prepara nuestros corazones, prepara nuestro cuerpo, Señor, para recibir tu palabra, Dios mío. Señor, tú conoces de qué tenemos necesidad. Señor, ministra nuestra vida, nuestros corazones. Y acuerda tu palabra, Señor, y trae la revelación de tu palabra a través del Espíritu Santo. Te damos mil gracias, Señor. Amén. He titulado este estudio Fe y Devoción. Dice el verso 1, capítulo 12 de San Juan. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor de perfume. Sabemos aquí que, vamos a ver aquí que Lázaro comía, ¿verdad? María servía, Marta servía y María unge los pies de Jesús. Dice aquí que le hicieron una cena allí, ¿verdad? Hacía menos de una semana antes de la crucifixión, de que Jesús iba a morir, ¿verdad? Que iba a ser crucificado. Pero eso es que dice 6 días antes de la Pascua, ¿verdad? Vino Jesús a Betania. Menos de una semana antes de su crucifixión, Jesús asiste a la cena en su honor. ¿En la casa de quién? La casa de Simón, el leproso. Que así lo registra Mateo 26:6 y Marcos 14:3. Junto a sus amigos. Usted sabe que Jesús amaba mucho a esta familia. Marta, ¿verdad? Lázaro. Y aprendimos otra vez. Y a María que Jesús resucitó a Lázaro. Amén. Pero vamos a ver esta noche que después que resucita a Lázaro, más problemas, ¿verdad? Vienen más problemas entonces. Marta siempre, como ustedes saben, siempre estaba ocupada. Y aquí la vemos sirviendo. Y la vemos a Jesús aquí junto a sus amigos con Marta, Lázaro y María. Dice el uno que fue Jesús ¿dónde? Vino a Betania. Betania estaba a 2 millas y media, podemos decir, de Jerusalén. 2.5 millas de Jerusalén estaba Betania. Y dice, ¿verdad? Que María tomó ¿qué? Entonces María tomó una libra de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Se cree que en medio de la cena, María, imagínense, están en la cena ahí, ¿verdad? Están comiendo, María le da un regalo de perfume a Jesús. Este nardo aromático era importado, era importado de las montañas de India. ¿Se imagina que era caro? Entonces subiste una montaña porque a la India. Se dice que era importado de las montañas de India. Por eso se consideraba muy costoso. También se dice que este perfume tenía un valor de 300 denarios, que equivalía a un salario de un año. ¿Usted se imagina? A un salario de un año, 16 onzas, dice una libra, ¿verdad? Una libra es igual a 16 onzas. Son 16 onzas de perfume. Vea qué costoso. Y vamos a ver la importancia de esto aquí. So, era común o era la costumbre, en otra palabra, de lavar los pies de un invitado. Cuando usted invitaba a alguien, ¿verdad? Venían, le lavaban los pies. A jolarme así, ¿verdad? Que yo vaya y me laven los pies. Yo les aclaré que yo le voy a tocar la puerta un día, como yo he invitado, para que así me laven los pies y todo. Pero vea qué importante eso, ¿verdad? Eso era una costumbre de lavar los pies de un invitado. Pero, lo dije dos veces, no era común o habitual el uso de aceite muy costoso. O sea, usaba un aceite que le costaba, equivalía a un, imagínate, un año de salario. Eso sí no era común. Te lavan los pies, pero no con aceite tan caro. Un perfume tan caro. Imagínate que yo cojo mi botella de perfume. Para ungirte, no, yo, mi perfume. ¿Tú me entiendes? Eso era muy costoso. Imagínate, de nardo puro, como dice aquí, como dice la palabra. Y también fue algo extraordinario de limpiar los pies con sus cabellos. Esto era muy raro, ¿me entiendes? Extraordinario, no ordinario, extra, ¿verdad? De María limpiar los pies con sus cabellos. Ahora, vemos también que la unción de Jesús fue un gran sacrificio para María, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sacrificó algo de gran valor. Pues yo le dije que el perfume, ¿verdad?, va a encajar aquí, tiene un significado importante, en otra palabra. So, ella sacrificó algo de gran valor. Este perfume era muy costoso, como dije, ¿verdad? So, era de algo de mucho valor. Ahora, vemos aquí también que María aprovechó la oportunidad de expresar, ¿qué?, su afecto a Jesús. Vemos la acción de María, ¿verdad? En medio de la cena, le prepara una cena, él, el invitado de honor, Jesús, ¿verdad?, se para y le da un regalo tan costoso. Lo único, you know, para ella, se puede decir, de tanto valor. Por eso que dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Vemos que ella aprovechó la oportunidad de expresar su afecto por Jesús. Como repito, so es importante aprovechar la qué, la oportunidad que Dios nos da para que nos acerquemos a Él, ¿verdad? A través de Jesucristo, nuestro mediador, ¿verdad? Jesucristo, nuestro mediador. Dios, nosotros estábamos apartados, dice la palabra, ¿verdad?, del pecado. El pecado nos separa de Dios, separa al hombre de Dios. Pero Jesucristo, Dios mandó a quien, a Jesucristo, a morir por nosotros, por nuestro pecado. Lo mandó a ser el mediador entre Dios y qué, y los hombres. Y gloria a Dios por eso, que por esa razón estamos nosotros aquí en esta noche, por la misericordia de Dios. So, la palabra de Dios dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En María, ¿qué vemos? Vemos un ejemplo poderoso aquí de lo que Dios desea en los creyentes. Como dije, el título del mensaje, fe y devoción. Eso es el ejemplo poderoso que vemos aquí de lo que Dios desea en los creyentes, lo que hizo María. ¿Ve? Vemos una acción de fe, amén, y devoción. Ahora en Hebreo 11:1 dice, yo lo voy a leer, ¿qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Se imagina? Usted cree en algo, ¿verdad?, que no se ve. Usted declara, Señor, yo no lo veo, pero yo lo creo. Lo declaro hecho. ¿Amén? Pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. So, el capítulo 11 de Hebreo describe la fe que Dios quiere que nosotros, que tú y yo, tengamos. Una fe que triunfa en las circunstancias. ¿Amén? Más difícil, en las circunstancias más difíciles que nos podamos encontrar. ¿verdad? Como yo hablé la otra última vez, algunas veces nos sentimos que en situaciones difíciles, pruebas difíciles, amén. Pero como dice un dicho por ahí, que Dios aprieta pero no ahorca. ¿Tú me entiendes? So, Dios siempre cuida de nosotros, amén. Es la resurrección y la vida. Que no hay problema, hablamos la otra vez, no hay problema difícil para Dios, porque Dios nos levanta, Dios resucita lo que está muerto en nuestra vida, amén. Lo que está seco, Dios le da vida. Y por eso que Dios, Jesucristo, dice que es la fuente de agua viva, amén. Cuando viene el Espíritu Santo en nuestra vida, al confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, el Espíritu de Dios viene y nos sella como propiedad de Él, con la garantía de que a través del Espíritu Santo. ¿Usted me entiende? Esa es la garantía, el sello que Dios pone en nosotros. Ahora nadie nos puede tocar. ¿Se acuerda que hablábamos de eso? Eso no importa. Y yo le dije que le iba a traer una demostración, ¿verdad? Se lo dije, ¿verdad? Y casi se me olvidaba. So, yo decía, es una semana, pues yo no tenía esto, ¿verdad que no? Esto yo lo aprendí en un seminario, años atrás, en un seminario que fuimos de líderes y pastores en Hebrón. Y es que yo decía, aquí arriba, este es Dios, amén. Dios siempre está en su lugar, ¿verdad? Y aquí es usted, aquí, amén. Aquí nosotros, aquí abajo, amén. Y Dios aquí. Pero, ¿qué pasa aquí? Que te cae, ¿verdad? Hay prueba, pero ¿qué usted cree? Usted no se queda ahí, ¿verdad? Dice que justo cae 7 veces, pero 7 veces se levanta, ¿verdad? Lo importante no es, el problema no es caer, lo importante es levantarte. ¿Tú me entiendes? Sigo. No me quiten la cámara. So, ¿usted vio ahí? Usted cayó, pero vea para dónde llegó, ¿verdad? Usted se amarró de Dios, se agarró de Dios otra vez, ¿verdad? ¿Amén? Van a entender ahora. Usted se levanta otra vez, ¿verdad? Pero viene el enemigo, viene la vida y nos da duro, ¿verdad? Y otra vez por tumbarnos, porque acuérdese lo que mencioné antes. Tenemos la garantía, el sello del Espíritu Santo, amén. Nadie nos puede tocar. Dijimos que solamente Dios se le da permiso al enemigo. ¿Se acuerda Job? Dios le tuvo que dar permiso para tocar a Job, ¿verdad? Porque Job era un hombre justo, amén, fiel a Dios. Viene otra vez, ay Dios mío, ¿verdad? Agarra otra vez, ¿verdad? Pero vea, entonces se pega de Dios otra vez. ¿Usted me entiende? Ahora va. ¿Cuántos nudos van ahí ya? Vea, usted cayó, se le sube aquí. Cayó aquí y se agarró aquí. ¿Qué está pasando? Se va acercando más a Dios. ¿Usted me entiende? Entonces, usted comenzó aquí, se cayó, se agarró otra vez. Ese nudo de usted que va subiendo como una escalera. Se va bajando, subiendo una montaña, ¿verdad? Pero Dios está aquí. So, otra palabra, mi punto aquí es, no importa la prueba, las dificultades. Lo que hace esta prueba cuando Dios nos pasa por el desierto, las dificultades, es que nos agarramos más de Dios, nos acercamos más a Dios. ¿Usted me entiende? So, nos acercamos más a Dios. Eso es lo importante, es de acercarnos más a Dios. Siempre. Acercaos a Dios, amén, y Él se acercará a vosotros. So, por eso dije que es una fe que triunfa en la circunstancia más difícil que nos podamos encontrar. Una fe que confía en su palabra. ¿Tú me entiendes? Que confiamos en su palabra y estamos confiados de Él. Una fe que confía que Jesús es ¿qué? El camino, la verdad y la vida. ¿Tú me entiendes? Señor, yo voy para adelante. ¿Tú me entiendes? Yo me pego de Dios porque yo sé que tú eres el camino, la verdad y la vida. ¿Tú me entiendes? Siempre en nuestros ojos puestos en ¿quién? En Cristo. Amén. Siempre nuestros ojos puestos en Cristo. Que nadie viene al Padre, dice la palabra, sino por Él. Dice en Juan 14:6. Lo que hacemos para Dios es lo que permanece. Porque lo demás, ¿qué? Desaparece. Por eso que dice la palabra, que de qué vale al hombre ganarse el mundo entero, ¿verdad? Y su alma se pierde. Otra palabra, ¿verdad? Jesús declaró en Mateo 26:3 que lo que María hizo por amor sería contado por donde quiera que sea predicado el Evangelio. Eso lo declaró en Mateo. Después lo pueden buscar. En Mateo 26:13. La buena nueva de Dios. ¿Ves? Que es el Evangelio. La buena nueva. Yo lo voy a leer. De cierto os digo, 26:13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está lo que esta ha hecho para memoria de ella. ¿No entiendes? Lo que ella hizo, el amor, su devoción, ¿verdad? Su fe. Ahora, su devoción, ¿hacia qué es tu devoción? ¿Hacia qué es nuestra devoción, verdad? Nuestra devoción debe ser a Dios. Más de Dios y menos del mundo. Amén. Pasar tiempo con Dios debe ser la primera prioridad en nuestro diario vivir. Por eso que dice Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán por añadidura. Amén. Entonces tenemos que preocuparnos, acercarnos más a Dios, como le hice en la demostración. Buscar a Dios, poner a Dios primero. Dios se encarga de cuidar de nosotros cuando nos rendimos a Él. Vea eso. Él se encarga de cuidar de nosotros, pero tenemos que rendirnos a Él. Amén. Dios provee más de lo que nosotros pedimos. Ustedes recuerdan cuando yo le dije que le conté acerca de lo que Dios ha hecho en mi familia. Amén. ¿Te acuerdas de favorito de muchachito Joseph? Yo dije, cuando dije el nombre conocido, que yo dije que cuando nació Joseph, ¿verdad? Teníamos dos, y de Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora? Y yo no tenía ni nombre para el niño, ¿verdad? Y preocupado, entonces, bueno, y dimos en oración, ¿verdad? Orando, dice, bueno, el Señor me dio el nombre Joseph. Dios multiplica, Dios provee, ¿verdad? Y yo dije que no solamente entonces me dio a Joseph, de donde comían dos, comían tres, ¿verdad? Y dije, qué lío me metí yo, porque me dio el nombre Joseph, Dios provee, y me multiplicó más, me dio dos más. Imagínese. ¿Usted me entiende? So, Dios más da más de lo que pedimos. ¿Qué lío me metí yo? ¿Verdad? Por eso es que tenemos que tener en cuenta lo que pedimos, ¿verdad? De lo que pedimos, imagínense. Yo no sabía, ahora terminé con 5. Y eso porque me pararon. ¿Tú me entiendes? Y gloria a Dios, ¿tú me entiendes? Pero lo que es que Dios cuida de nosotros. ¿Amén? Dios da más de lo que nosotros pedimos. Él se encarga de proveer. So, la palabra dice que Dios no deja al justo desamparado. Amén. El salmista lo dijo bien claro, David. Dijo, joven fui y envejecido. Imagínate, yo tengo cana. Y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Véase que es confianza, ¿verdad? Como habló David ahí. Amén. Es muy importante de pasar tiempo en oración. Y leer su palabra. Voy a ir un poquito más rápido. Es aquí donde la relación, nuestra relación con Dios se hace fuerte. Cuando pasamos tiempo con oración y su palabra, ¿ven? Tiempo de devoción con Dios, ¿amén? Eso es parte del ejercicio espiritual, como mencioné, ¿verdad? ¿Cuánta gente van al gym 3 veces? Físicamente, ¿verdad? Para uno ser fuerte, para estar saludable, otra palabra. ¿Tú me entiendes? Pero, así que el Señor me lo daba mientras estaba haciendo el estudio, también así mismo espiritualmente es importante, ¿amén? El ejercicio espiritual es importante también. Sabemos aquí que el regalo de María fue algo muy humilde. El acto de María representa su amor y lealtad ¿a quién? A Dios, a Jesús, ¿vio? Entregó lo más caro, lo que tenía, otra palabra, lo rindió, algo de valor. So, el acto de María representa su amor y lealtad, repito. Y aquí vemos un retrato o un modelo, otra palabra, de sumisión. Se sometió a Dios. Por eso que yo diría, pidámosle a Dios que nuestra vida sea una vida de sumisión y amor a Cristo. Es importante para que haya crecimiento espiritual en nuestra vida. Ahora, yo le pregunto, ¿qué tienes tú que pueda ser de tanto valor que te impide rendirte a Cristo? ¿Me entiendes mi pregunta? Hay mucha gente que tiene cosas de tanto valor que le impide acercarse a Dios, porque esa es su prioridad. ¿Tú me entiendes? Tiene su prioridad en las cosas materiales, como yo decía, que dice la palabra Mateo, ¿verdad? Que Jesús dice primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y las demás cosas serán por añadidura. So, no permita que las cosas materiales afecte tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios desea de nosotros que pongamos nuestra fe y devoción en Él. ¿Usted me entiende? No en las cosas materiales, sino nuestra fe y devoción en Él. Pidámosle a Dios que nos ayude a qué, a poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. María dio lo mejor que tenía a Cristo. No puso sus ojos en eso, ¿verdad? No se agarró de eso, sino que se lo dio lo mejor que tenía a Cristo. O sea, Dios quiere lo mejor de nosotros. Por eso que dice en Colosenses, yo lo voy a leer rápido, 3, Colosenses, Pablo dice en capítulo 3, verso 1 a 4, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. ¿Vio eso? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Vieron eso? O sea, nuestra vida está escondida en Cristo. Vamos al 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto porque se cuidara de los pobres. Dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Oiga eso. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para que el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. So Jesús, Judas se opone al regalo de María. So Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar, era un tesorero. Era el tesorero, cuidaba de que, pero se lo estaba, ¿verdad? Como dice ahí, que lo estaba robando, era. Pero Jesús sabía lo que había en él. Judas quiso mostrar que le importaba a los pobres. Así es lo que está mostrando aquí. Oh, a mí me importa a los pobres, pero era un aguaje. ¿Me entiendes? Era un aguaje. Mostrar que le importaba a los pobres, pero no era así. Él estaba más interesado en su propio interés. Cuando no ponemos a Dios primero en nuestra vida, lo que tenemos poco a poco se desaparece. Y es verdad, así es. Y como hay muchos que vuelven Judas, ¿me entiendes? El interés, ¿verdad? Y están quitándole al otro, cómo aprovecharse del otro. Y usted ve que eso no le dura, porque los proverbios hablan de eso, ¿verdad? Poco a poco, lo más conseguido se lo lleva el viento. Se lo va llevando chin a chin. Y cuando viene a ver un hoyo en los bolsillos, el pobre Judas dice, ¿qué pasó? Se desaparece todo, ¿verdad? So cuando no ponemos a Dios primero, repito, en nuestra vida, lo que tenemos poco a poco se desaparece. So oiga lo que le dijo, déjala para el día de mi sepultura. Ha guardado esto. Le dijo Jesús, déjala. Jesús reprende a quién, a Judas, lo reprende. En otra palabra, tú no entiendes nada, le está diciendo. María sabe que Jesús iba a qué, iba a morir y que iba a resucitar. ¿Te acuerdas que Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida? María es sensitiva, ¿a qué? A la voz. Es conocida, discernimiento. Era sensitiva a la voz del Espíritu Santo. Por eso María se sintió obligada a ofrecer este regalo. Ella sabía lo que había, ¿tú me entiendes? El Espíritu Santo se lo reveló, ¿me entiendes? Ella era sensitiva al Espíritu. So, ella se sentía obligada de ofrecer este regalo extravagante de Jesús, de devoción a Cristo Jesús. María tuvo una visión más clara que otros. ¿Por qué? Porque se pasaba el tiempo a los pies de Jesús. ¿Ve la diferencia? Cuando pasamos el tiempo a los pies de Jesús, otra palabra, cuando sacamos tiempo para Dios, como yo mencioné antes, en la oración y en el estudio de la palabra. Si queremos conocer más de Dios, tenemos que pasar más tiempo con Él. 9 al 11, me voy a pasar por 5 minutos tal vez. 9 al 11, dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. So, vemos aquí el complot contra Lázaro y Jesús. Los principales sacerdotes eran, en aquellos tiempos, la mayoría, eran mayoría de los, eran de los saduceos. Eran de los saduceos, los principales sacerdotes, y los saduceos no creían en qué, en la resurrección. Imagínense usted entonces, ¿qué problema se encontraba Lázaro? Un hombre que estaba muerto y resucitó, ¿verdad? Que Jesús lo resucitó. Lázaro era un ejemplo vivo de qué, de la resurrección, porque Jesús lo resucitó. So, que es vida después de la muerte. La resurrección es la vida después de la muerte. Amén. Lázaro estaba muerto y ahora vive. So, ellos estaban sorprendidos, como mencionamos la última vez. Para los saduceos esto era una vergüenza para ellos, para su sistema teológico. Para ellos la única solución era de darle muerte a Lázaro, quitarlo del medio, porque le trajo problema ahora. Ahora la gente está creyendo. Amén. So, se volvió un problema. Por eso que dice, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en quién, en Jesús. O sea, por eso se convirtió Lázaro en un problema. Imagínense, lo andan persiguiendo. Entonces vemos que Lázaro se convirtió en un problema mayor porque muchos creían en Jesús. ¿Verdad? Lázaro se convirtió en un peligro. Es una preocupación para los principales sacerdotes. Dice, ¿qué vamos a hacer? Se decían ellos, ¿qué vamos a hacer ahora con este hombre? Imagínense, pobre Lázaro, después lo resucita, lo quieren volver a matar ahora. ¡Qué lío! Él diría, mejor me habían dejado muerto. Mejor me habían dejado en esa cueva, en esa tumba. ¿Tú me entiendes? Me imagino. ¿Qué pasaría por su mente? So, para ellos era una preocupación para los principales sacerdotes. ¿Por qué? Por su testimonio. Porque ahora es un testimonio vivo. ¿Amén? De lo que Dios hizo en su vida. Cuando Dios viene a nuestra vida y nos cambia, entonces nuestro testimonio se convierte en un peligro para el enemigo. ¿Tú me entiendes? Cuando el Señor me tocó a mí desde jovencito, todo se convirtió en un peligro. Me estaban atacando, que yo me bauticé en East River, East River, me decían, un río tan sucio en aquel tiempo, porque ya ahora lo están limpiando. ¿Tú me entiendes? Pero se burlaban atacando a uno, y así mismo, me imagino, se encuentran cada uno de ustedes. Cuando uno se convierte a Cristo, la familia ataca a uno, porque somos testimonio vivo ahora del poder de Dios, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando Dios viene, repito, a nuestra vida y nos cambia, nos convertimos en ese testimonio para nuestra familia, para ayudar, para nuestras amistades. Dios usa nuestro testimonio para atraerlo a otros, a Cristo. Nuestro testimonio es un instrumento poderoso para Dios. Eso es lo que Dios usa. Lo primero que Dios usa es nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida para contarle a otros. Amén. Porque el testimonio de cada uno de nosotros habla de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros individualmente. ¿Verdad? Nuestra fe y devoción es en Jesús, en Jesucristo. No podemos temer de lo que nos pueda hacer el hombre. Vemos, ¿verdad? De lo que como Lázaro. No podemos temer. No podemos permitir que cualquier situación o circunstancia nos separe del amor de Dios. ¿Verdad? Como dice el apóstol Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Pablo mismo lo dijo. ¿Sabe lo que ese hombre pasó? ¿Me entiendes? Y él mismo lo dijo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Y lo voy a leer rápido. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y eso está en Romanos 8, 35-39, pero yo lo voy a leer rápido. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y eso? 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, vea qué seguridad, qué confianza de Pablo, amén. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Vio eso? So, esa es la seguridad, que tenemos que estar confiados. ¿Amén? Está confiado que nada nos podrá separar del amor de Dios. Mantener nuestra fe y nuestra devoción en Dios. ¿Amén? A pesar de las circunstancias, de los problemas, como lo demostré, ¿verdad? En la ilustración, es acercarnos más a Dios. Porque el enemigo está bravo con nosotros desde el momento que nosotros nacimos de nuevo. ¿Tú me entiendes? Porque ya no perdió, ahora somos de Cristo. Somos nueva criatura. ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Señor, gracias por tu palabra, Señor, en esta noche. Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Bendice a aquellos, Señor, que han escuchado esta enseñanza. Señor, aquellos que necesitan de ti, Señor. Si tú quieres que oremos por ti, yo quiero que tú pases, levante tu mano y nosotros queremos orar por ti. Porque tú nunca sabes. Dice que mañana no es garantizado a nadie. So, yo quiero que tú me escuchas. Yo quiero que tú digas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Señor, yo te confieso como único Señor y Salvador de mi vida, Señor. Señor, te prometo seguirte de ahora en adelante, Señor. Te pido que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.